Saluden, sin levantarse, saluden a los que están a su alrededor. Denle un abrazo, denle un apretón de manos. Somos miembros de la misma familia, somos ciudadanos del mismo reino, y es tiempo que nos conozcamos, hermanos, que nos conozcamos. Bueno, esta mañana, hermanos, introdujimos el tema del reino de Dios. Descubrimos que todos, por medio del nuevo nacimiento, nos transformamos en ciudadanos de este reino. Usted puede haber aceptado a Cristo sin haber nacido de nuevo. Hay mucha gente que levanta la mano, pasa adelante, hace profesión de fe, que no experimenta el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento, segunda de Corintios 5, dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, ¿qué es? Y si no ha habido un cambio en su vida, que las cosas viejas han comenzado a pasar y las cosas nuevas han comenzado a suceder. Si no han habido cambios radicales en su vida desde que usted supuestamente, entre comillas, aceptó a Cristo, yo dudo de que usted haya nacido de nuevo. El nuevo nacimiento, del cual vamos a hablar en una de estas ocasiones, trae resultados. No solamente evidentes para la persona que experimenta el nuevo nacimiento, sino para los que están alrededor. La gente se va a extrañar y va a preguntar: ¿qué te está pasando? Te he visto muy cambiado. Tu carácter ha cambiado. Tu conducta ha cambiado. ¿Qué ha sucedido? Y es un momento lindo para dar testimonio de la obra de Dios en nosotros. Pregúntate esta noche, como les dije a los hermanos que estuvieron en la mañana, si eres realmente un hijo de Dios por la fe de Jesucristo. Muchos solo cambian de religión. Antes eran miembros de la iglesia tradicional, la iglesia católica, hoy son cristianos evangélicos. Pero no hay ninguna diferencia. Todas son las mismas personas, pero con un traje diferente. El cambio ha sido externo, no interno. Antes eran espiritistas, hoy son evangélicos. Antes eran ateos, hoy son evangélicos. Antes eran quién sabe qué, y hoy dicen que son evangélicos. Pero el cambio no se ha dado. El cambio no se ha visto. Yo le voy a decir, hermanos amados, un verdadero ciudadano del reino va a demostrar al mundo que el Espíritu Santo ha comenzado un proceso. No es de la noche a la mañana, es un proceso, y a veces largo y a veces difícil, pero es un proceso que se inicia en el momento que usted se convierte y va a seguir meses, años, para llevarlo a usted a la madurez o a la perfección. Dios no quiere que usted permanezca en el estado en que se encuentra en este momento. Si usted está satisfecho con haber llegado hasta donde está, pues hermano, ahí se va a estancar y se va a corromper. Dios quiere llevarlo. ¿Cuál es la meta de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Que tiembles? ¿Que grites? ¿Que hables unas pocas palabras en lenguas? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida al impartirte el Espíritu Santo en la obra de regeneración y la obra de transformación? ¿Cuál es? ¿Nadie sabe? Es reproducir en nosotros, ¿qué? La imagen de Jesucristo. Jesús es el ejemplo, es el modelo, y Dios quiere transformarnos a imagen de Jesucristo. Lo dice 2 Corintios capítulo 3. Busquen, no me miren con esos ojos turnios, esos ojos zarcos. Busquen su Biblia, para eso la trajeron, así confío. Dice 2 Corintios 3, 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde hay Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, oigan, nosotros todos los que nos hemos convertido de corazón a Cristo, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Somos transformados de gloria en gloria. Ahí está el proceso. a la misma o en la misma semejanza. ¿La semejanza de quién? En la nueva creación el hombre fue creado a imagen y semejanza de quién. De Dios. Aunque esa semejanza, por culpa del pecado, se deformó. En la nueva creación, en Cristo Jesús, Dios inicia el proceso de reconstrucción de la imagen de Dios en nosotros. Y somos transformados a medida que nosotros le vamos dando lugar al Espíritu Santo. Somos transformados de experiencia gloriosa en experiencia gloriosa a semejanza de ¿quién? ¿Quién fue el hombre ideal? Jesucristo. Dios quiere reproducir la vida de Cristo en nosotros. ¿Qué dije? Dios quiere transformar la vida de Jesucristo ¿dónde? En nosotros, en cada uno de nosotros. Para eso nos da su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, como les dije antes, está hoy en el mundo para manifestar el reino de Dios. De modo que cuando el Espíritu Santo toma su lugar correcto en nuestras vidas, no solamente nos empieza a transformar de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús, sino que nos empieza a revelar los misterios del reino de Dios para que nosotros seamos ciudadanos de ese reino con todos los deberes y todos los derechos que nos corresponden. Amén, hermanos. ¿Lo entendieron? Los ciudadanos del reino de Dios son personas que han sido regeneradas y transformadas por el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros en el momento que de corazón nos entregamos a Cristo. Ahora, Pablo dice en varias ocasiones: júzguese, examínese, pruébese. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer una ligera investigación para ver si realmente nos hemos convertido a Cristo o si solamente fue un acto religioso de desafiliarnos de una iglesia o de una religión para pasar a formar parte de otra, que en ese caso es la iglesia cristiana evangélica de hoy. Eso de nada le sirve. ¿Quieren ustedes saber la verdad? El infierno está lleno de evangélicos. ¿Qué dije? ¿Que el infierno está lleno de qué? Ah, claro, de católicos, de budistas, de hindúes, de maometanos, de ateos, pero también de evangélicos que han adoptado la religión evangélica, que se han hecho evangélicos a veces por intereses, por conveniencias, etcétera, etcétera. De modo que no se confíe, porque usted dice: yo soy evangélico, que con eso tiene abiertas las puertas del cielo. La Biblia dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará ¿dónde? El reino de los cielos, sino ¿quién? Usted es cristiano evangélico. De nada le va a servir a menos de que usted haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la obediencia, la sujeción a la voluntad de Dios es lo que va a asegurar nuestra participación en el cielo, en el reino de los cielos. Muchos, óigalo bien, no pocos, muchos me dirán en aquel día: pero Señor, si yo asistí a la iglesia del Señor allá en Coatepec, Veracruz, México, y a otras que están representadas aquí, no solo de Coatepec y de Jalapa, sino desde el Istmo de Tehuantepec, Juchitán, yo asistía, yo colaboraba. El Señor dirá: no te conozco, apartados de mí, obradores de iniquidad. Usted puede hablar lenguas, usted puede profetizar, usted puede echar fuera demonios, usted puede hacer milagros aparentes y todavía condenarse. Si no está viviendo conforme a qué, a la voluntad de Dios. Los verdaderos ciudadanos del reino de Dios viven conforme a la voluntad de Dios. ¿Usted cómo está viviendo hoy? Dígamelo. ¿Cómo está viviendo hoy? ¿Será la voluntad de Dios la norma de su vida en todo? ¿Aún en lo que come? ¿Aún en lo que viste? ¿Aún en los detalles más mínimos de su vida? ¿Será? ¿Será? ¿Será? Pregúnteselo. Porque, hermanos, como resultado de este seminario, yo espero que muchos que han estado viviendo una vida así, cristiana, a medias, se afirmen, se consoliden y lleguen a ser ciudadanos del reino de Dios. ¿Cuántos quieren ser ciudadanos del reino de Dios? Pues algunos ya lo son. Otros, quién sabe, ni la mano levantaron, como el que les dio pereza y necesitan ser liberados de ese demonio también. ¿Cuántos quieren participar de lleno en el reino de Dios? En esta vida y más aún en la vida venidera. ¿Ah? Pues hermanos, para lograr eso tienen que conocer y cumplir la voluntad de Dios. Es la única forma. La única forma. De modo que, como dicen en Guatemala, pónganse las pilas. Ponerse las pilas es ponerle al pequeño radio portátil, ponerle ¿qué? Las baterías. Aquí también usa la palabra pilas para que funcione. Pónganse las pilas para que funcione como ciudadanos del reino de Dios. ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le bendicen? Bueno, tomen las hojas y notaremos, hermanos, en el primer párrafo de la primera hoja, la definición de lo que es el reino de Dios, y la vamos a repasar porque esto es de vital importancia. El reino, la palabra reino, es una traducción de una palabra griega que aparece en los manuscritos originales del Nuevo Testamento. La palabra griega es basileia. Basileia significa gobierno, dominio, señorío, autoridad y palabras semejantes a esas. Un gran reformador, Juan Calvino, descubrió algunos principios del reino de Dios y él quiso establecer en su país, que era Suiza, quiso establecer el reino de Dios. Para lograrlo, él fundó una ciudad que hoy se llama Basileia, en el corazón de Suiza. Basileia. Pero falló en su intento. Porque, hermanos, el reino de Dios no se puede establecer por medios naturales, tiene que ser por medios sobrenaturales. Solo en el poder del Espíritu Santo podemos hacer tal cosa. Y tenemos claro que comenzar a establecer el reino de Dios en nuestra propia vida y de ahí extendernos hacia nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad, etcétera, etcétera. Pero Juan Calvino pensó que por medios políticos, por medios económicos, podía él establecer el reino de Dios en la tierra. Y falló. Y no es el único que lo ha hecho. Allá al norte de Chicago, en los Estados Unidos, hay una ciudad hoy llamada Sion. Sion. Fundada por John Alexander Dowie, un famoso predicador de hace como 100 años. Ese hombre tenía muchos dones espirituales, ministraba sanidad, tuvo grandes campañas estilo Benny Hinn y otros. Y él, yo creo que bajo la influencia de un demonio religioso, decidió fundar la ciudad de Sion cerca de la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Él después cayó en la inmoralidad, la vida comunitaria se desintegró, la ciudad todavía existe, pero miren, hermanos, es una ciudad como cualquier otra, no tiene ningún mérito espiritual, solo queda el recuerdo de lo que la ciudad intentó ser, una ciudad donde se rigiera por los principios del reino de Dios. Todo el que intente establecer el reino de Dios por medios humanos va a fracasar. El reino de Dios es un reino espiritual en la actualidad y solo se puede establecer por medios espirituales. No, en la segunda hora vamos a estudiar la naturaleza del reino. El reino de Dios es un reino espiritual. Cristo lo dijo delante de Pilato, dijo: mi reino no es de este mundo, no es un reino material, como decir el Reino Unido, la Gran Bretaña, que es la unión de 3-4 países como Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, se unieron, formaron lo que llaman el Reino Unido, que está bajo la tutela de la reina Elizabeth y de la familia Windsor, la familia monárquica de Inglaterra. Por unos 2 siglos extendió su influencia por todo el mundo, tuvo un gran imperio que ahora no ha quedado reducido a la nada, porque Inglaterra dominó los mares, fue la superpotencia mundial en aquel tiempo. Países como Canadá, como India, como Sudáfrica, como Australia, formaban parte de ese imperio. Pero eso se fue desintegrando y hoy quedó Inglaterra reducida a las pequeñas islas británicas, costas de Europa. Pues hermanos amados, el reino de Dios no es un reino material, sino espiritual, que reconoce a quién, a Jesucristo como Rey, como Señor. Y el reino de Dios solo se puede establecer en una persona, en una ciudad, en una nación, por medio del poder del Espíritu Santo. Óiganlo bien. Amén, hermanos. Ese es un principio esencial del reino, que es el Espíritu Santo el que establece el reino de Dios en la tierra hoy. Bueno, Basilea entonces significa gobierno, dominio, señorío, autoridad. Dios quiere establecer su reino en medio de nosotros. Hoy les dije en la mañana que el reino de Dios en su totalidad, en su perfección, va a ser establecido en la tierra. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Necesitamos no solo la presencia espiritual, sino la presencia real y física del Señor Jesucristo en la tierra, para que el reino de Dios pueda ser establecido en su totalidad. Pero hoy podemos tener un anticipo de ese reino, un preludio. Dios quiere manifestar su reino hoy en la iglesia y a través de la iglesia manifestar su reino en la tierra. Amén, hermanos. ¿Dónde tiene que comenzar Dios a manifestar su reino en esta época actual? En la iglesia. Y tú eres iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Entonces, ¿dónde va a empezar Dios a manifestar su reino? En usted. En usted. No espere que empiece a manifestarse en los demás miembros de la iglesia. Usted, con que Dios comience a manifestar su reino en usted, y ahí se va a extender a otros. Usted va a ejercer una influencia sacrosanta sobre la vida de los demás, y ese reino que comienza a manifestarse en usted se va a extender a los demás hermanos en Cristo de la comunidad a la cual usted asiste. Amén, hermanos. Usted se sujétese al Espíritu Santo, dele lugar al Espíritu Santo que desea y merece en su vida, y va a ver lo que va a suceder. Usted va a ser transformado en una persona dinámica que Dios va a usar para establecer su reino, primero en su casa, después en su iglesia, después en su comunidad, después en su ciudad, y de ahí posiblemente al mundo entero. ¿Ah? ¿Están de acuerdo con eso? Muy bien. ¿Qué es el reino? Primero dije que era un sistema de gobierno. ¿Se acuerdan? Eso no está en las hojas, sería bueno que lo copiaran. ¿Qué es el reino? Un sistema de gobierno, ¿ah?, que Dios establece en el mundo hoy. ¿Y quién rige en ese sistema? ¿Quién gobierna ese sistema? Dios. ¿ah? Como el rey del universo. Amén, amén, amén. Primero es un sistema de gobierno. Y segundo es un territorio. Un lugar geográfico donde un rey es reconocido como gobernante. Y todos los súbditos de ese reino se sujetan a él. Amén. Ahora, su hogar puede ser el territorio, su iglesia puede ser el territorio. Dios quiere establecer su reino geográficamente, en determinado lugar, que inicialmente puede ser su casa o su iglesia, y de ahí extenderse en forma concéntrica hacia los alrededores hasta cubrir toda la tierra. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Mire, sistemas de gobierno en la iglesia hay diversos. Lo vemos en el punto número 2. Vamos a saltar hacia ahí. ¿Cuál es el sistema de gobierno que debe imperar en la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿La autocracia? ¿La democracia? ¿O la teocracia? ¿Qué es autocracia? Es un gobierno dirigido por un solo hombre, que puede ser un hombre extremadamente brillante, grandes cualidades personales, extremadamente inteligente, un gran administrador, un gran predicador. Él establece una iglesia y la domina. Es amo, jefe. Y nadie se opone a lo que él determina hacer. Él, allí nadie, no hay, bueno, puede haber como pantomima, por engañar a la gente, puede haber un consejo de, bueno, podrán decir hasta de ancianos, pero no, realmente no lo son. Son figuras decorativas. No tienen verdadera autoridad. Si el pastor se reúne con ellos, es para informarles de lo que se va a hacer. No a pedir consejo, no a pedir opinión, sino solamente informar esto y esto y esto se va a hacer porque yo lo decidí y punto. Y al que no le guste, que se largue. Casi, con su actitud, casi los echa de la iglesia. ¿Una autocracia qué es? Una dictadura. Es un gobierno despótico, que no se toma en cuenta ni a Dios ni al hombre, sino que la persona que está al frente de ese gobierno toma todas las decisiones. México se ha librado mucho de los gobiernos despóticos, aunque aquí hubo una dictadura. A ver, ¿cuál fue la dictadura? ¿De quién? No, ustedes acaban de salir de una de 70 años. No la dictadura de una persona, de un partido. ¿Sí? Todavía hay algunos seguidores del PRI aquí, debo tener mucho cuidado. Pero hermanos amados, el PRI fue una dictadura. Y fueron los jerarcas de ese partido los que escogían al futuro candidato a la presidencia, ¿sí? Le daban el dedazo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Era una dictadura. Por ejemplo, en Guatemala tuvimos una serie de dictaduras. ¿Y sabes qué? ¿Detrás de quién estaban esas dictaduras? El ejército de Guatemala. El ejército es el que decidía quién podía correr como candidato a la presidencia. El ejército tenía que aprobar los candidatos, fueran de cualquier partido que fuera. Hay dictadura de partido, hay dictadura de ejército. Ese es un gobierno autocrático. O sea, de una persona o de un grupo de personas, en que el pueblo no puede hacer nada sino callarse y aguantar. Así hay iglesias, hermanos, hoy, tristemente, muchas de las llamadas mega iglesias, de las iglesias que tienen como pastor una figura relevante, muy conocida, muy admirada, muchas de las iglesias son autocracias. Segundo lugar, la palabra democracia. ¿La ven allí en las hojas? el gobierno del pueblo por el pueblo. Ese gobierno se impone más que todo por elección popular. Se hace la campaña política, se hace toda la propaganda radial, impresa, etcétera, etcétera, para influir sobre el pueblo para que voten por determinada persona y determinado partido. Dicen que es un gobierno democrático. Y ese estilo de gobierno ha infiltrado de la iglesia, porque hay iglesias donde todo se hace en base a un, ¿cómo podemos decir? Negociación, se reúne la membresía y empiezan a discutir y a aprobar los planes, y muchas veces se vuelve una batalla campal. Yo he ocupado cargos en el liderazgo de la obra de Dios en Guatemala. Fui secretario de la Alianza Evangélica, que es el organismo supremo del pueblo cristiano, y a veces me mandaban a intervenir en unos zafarranchos en las iglesias. A veces me llamaban de emergencia: váyase para tal iglesia porque ya se inició la batalla campal. Y yo llegué a iglesias donde habían dos bandos, uno de este lado y uno de allí, y se insultaban, hijo de tantas y palabras, pero se subían sobre las bancas, sobre las sillas. Manifiesto no solo la carne, al diablo a través de la carne. Y se pegaban. Yo llegué a una iglesia presbiteriana hace algunos años en que habían radiopatrullas de la Policía Nacional afuera. Los vecinos los habían mandado llamar a la policía. Yo le dije a los de la policía: denos tiempo, vamos a ver cómo podemos arreglar esta situación. Y yo le voy a decir, no sé si, no recuerdo si fue esa iglesia u otra, pero me dijeron: ¿y usted, hijo de tantas, con qué derecho viene usted aquí a meterse en este asunto? Pues, con la autoridad que me concedía la Alianza Evangélica. Eso es horrible, horrible. Mire, hermanos, estar metido en una iglesia donde eso ocurre es pura aflicción de carne. ¿Lo escucharon bien? ¿Será la democracia el sistema de gobierno que Dios ha establecido para su iglesia? No. ¿Cuál es el verdadero sistema de gobierno que Dios quiere establecer? Es la teocracia. La palabra teos es una combinación. Autos es una combinación de la palabra auto, que significa por sí solo, y kratos, gobierno. O sea, autocracia significa un gobierno por un solo hombre, por un solo grupo de hombres. Segundo, democracia es una palabra compuesta de dos palabras griegas: demos, pueblo; kratos, gobierno. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Amén. Teocracia es una palabra compuesta de dos palabras: teos, Dios; kratos, gobierno. ¿Qué es una teocracia? Es el gobierno de ¿quién? De Dios en la iglesia. ¿Por medio de qué? Del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién debe estar en control en la iglesia? ¿El reverendo fulano tal? ¿El apóstol? ¿El doctor en teología? No. El que debe estar en control en una iglesia es el Espíritu Santo, obrando individual y colectivamente en sus miembros. Y una iglesia bajo el régimen del Espíritu debe ser una iglesia donde se trabaja, casi por decirlo así, por consenso, por unanimidad. Se reúnen, hablan el asunto, si no pueden llegar a un acuerdo, dejémoslo a un lado, vamos a orar, vamos a ayudar, busquemos la guianza de Dios, que Él nos confirme. No vamos a tomar la decisión esta noche porque vemos que no hay una unidad de criterio. Tengamos paciencia, esa es la clase de gobierno que Dios quiere establecer en la tierra. Un gobierno por medio del ministerio quíntuple. Dios ha puesto en la iglesia 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y doctor. ¿Para qué? Para dirigir los destinos de la iglesia. Cada uno con su don particular. El apóstol con su autoridad, el profeta con su espíritu de revelación, el evangelista con su ministerio dinámico, aprobado con señales sobrenaturales del poder de Dios, el pastor con su compasión, su misericordia por las almas, el maestro por medio de su profundo conocimiento de la Escritura, cada uno de los ministerios aportando algo para que la iglesia se rija según los preceptos de la, ¿de qué? Del reino de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Su iglesia es o debe ser una iglesia regida por los principios de qué? Del reino de Dios, no según, no con, según las reglas de un partido político, ni siquiera según las reglas de una entidad religiosa. Su iglesia debe ser una iglesia que esté bajo el control absoluto del Espíritu Santo. Eso no se logra fácilmente, porque nuestra carnita, aún nuestra carne religiosa, interfiere. Y todos nosotros queremos ser personas muy influyentes, y cuando no nos atienden, cuando no nos hacen caso, cuando no nos toman en cuenta, cuando no nos molestamos y en ante empezamos a hacer planes de dividir la iglesia, ir a fundar otra iglesia que nosotros podemos manejar a nuestro antojo, como a nosotros nos parece mejor. Amén, amén, amén. Aquí hay en Jalapa y en todos los alrededores iglesias que fueron fundadas así. De aquí salió un grupito, se va por allá, empezó otra iglesia. ¿Por qué? Porque se sentían allá muchas veces cohibidos. A veces justamente, a veces injustamente. Bien, hermanos, oremos para que Dios establezca su reino en medio de su iglesia. Amén. Que la iglesia se rija por medio de los preceptos que Dios ha establecido en su reino. Quiero hacerles una pregunta mientras encuentran el acetato y lo ponen. ¿Será el reino de Dios, será igual a la iglesia de Jesucristo? ¿Serán esas dos cosas, serán idénticas? A ver, le pregunto. En la mayoría de las mentes de los cristianos de hoy en día existe confusión. Creen que el reino de Dios y la iglesia de Jesucristo son una y la misma cosa. ¿Será? ¿Será cierto? ¿Cuántos creen que la iglesia es el reino o que el reino es la iglesia? Un hermano que es honesto, que está dispuesto a reconocer que él hasta ahora ha creído que el reino de Dios es igual a la iglesia de Jesucristo. Vamos a mirar este acetato. ¿Ya lo encontraron, mamita? El reino de Dios y la iglesia. Quiero que miren la gráfica a la izquierda. Hay dos círculos. Uno grande que se llama ¿qué? El reino de Dios. Otro pequeño que se llama iglesia. Es que, hermanos, no todo lo que brilla es oro. Hay muchas iglesias y denominaciones hoy que pretenden ser la iglesia de Jesucristo, que no lo son en verdad. Ustedes saben, y no puedo extender mucho en esto, que en la humanidad hay grandes religiones mayoritarias. Hay una religión llamada la religión islámica, que es la número uno en el número de adeptos. Está otra que se llama iglesia budista, iglesia hindú, iglesia shintoísta. Pero entre todas las iglesias, una de las mayores iglesias, o religiones, mejor llamémoslo así, en vez de iglesia, llamémoslo religión, es el cristianismo o la cristiandad. Son las personas, están formadas por las personas que dicen que son cristianos porque han adoptado la religión cristiana. No saben nada de la vida de Dios en Cristo Jesús, pero son cristianos por tradición, ¿eh? Nacieron en el cristianismo, heredaron el cristianismo de sus padres. Usted habla aquí con la gente de Veracruz, de México, y le dice usted que es católico. Mi abuelo fue católico, mi madre fue católica, mi abuela fue católica, mis abuelas fue católica, yo nací católica y muero católica. Pero si usted le pregunta acerca de su fe, sabe poco o nada. No conoce ni siquiera las partes más importantes del dogma católico. No lo sabrían presentar ni lo sabrían defender. Amén. Pues así hay muchos evangélicos, especialmente en Europa, en Estados Unidos. Usted encuentra mucha gente que dice que es cristiana. ¿Por qué? Porque heredaron la religión de sus antepasados. Son bautistas por tradición, presbiterianos por tradición. O sea, no han tenido un encuentro personal con Cristo, no conocen la salvación. Asisten ocasionalmente a la iglesia, como tantos católicos que solo van a misa 2 o 3 veces al año. Así hay muchos evangélicos que por ahí de vez en cuando aparecen en un culto para una boda, para un velorio, para alguna actividad especial a la cual son invitados, pero no son cristianos de verdad. Son religiosos, cristianos o evangélicos, ¿no? Pues miren, el círculo menor está dividido en dos: la iglesia verdadera y la iglesia, ¿qué? Falsa. La iglesia verdadera, ¿por quién está compuesta? Por los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, que han tenido la experiencia ¿de qué? Del nuevo nacimiento. La iglesia falsa está formada ¿por quién? De las personas que tal vez en un censo dirían yo soy cristiano, soy evangélico, pero que no dan ninguna evidencia de un cambio operado por el Espíritu Santo en sus vidas. Heredaron su religiosidad. Sus abuelos, sus bisabuelos fueron cristianos evangélicos, hasta se enorgullece de decir mi padre fue el primer cristiano en este pueblo, mi abuelo, mi tatarabuelo. Isabel Tatarabuelo fue el primer evangélico, hace 100 años él lo convirtió, él fue el fundador de la iglesia, primera iglesia evangélica. Y se siente orgulloso de su tradición, pero son unos borrachos y son unos adúlteros, ¿no? Viven una vida desordenada o desenfrenada, son evangélicos. ¿Serán parte de la iglesia verdadera o de la falsa? Allí dice abajo, cristiandad. A, trigo, y B, cizaña. Hoy hablamos de eso brevemente. En muchas iglesias evangélicas, especialmente en las grandes ciudades, iglesias de más de doctrina tradicional o de doctrina conservadora, hay más cizaña que trigo. En muchas de esas iglesias nunca se hace un llamamiento al altar. Nunca se invita a la gente a aceptar a Cristo. Y la gente asiste, pero nunca ha tenido una experiencia real de conversión. No a una religión, sino a una persona que llama a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Amén? Bueno, ahora ustedes notarán, hermanos, que los círculos son diferentes. El círculo mayor es el reino, el círculo menor es la iglesia. ¿Está todo el círculo mayor, menor dentro del círculo mayor? No. ¿Por qué? Solo una parte de la iglesia de Jesucristo, además, mejor dicho, solo una parte de la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, forma parte ¿de qué? Del círculo mayor, del reino de Dios. ¿Usted dónde está? Está en la parte superior del círculo pequeño, en la letra A, o está en la parte inferior del círculo pequeño en la letra B. ¿Ah? ¿Cuántos están en la parte marcada con una A? Levanten a ver. Algunos ni siquiera entienden lo que les estoy diciendo todavía. ¿Usted está en la iglesia verdadera o en la iglesia falsa? No quiero decir con eso que la iglesia a la cual usted asiste localmente sea una iglesia falsa, no. La iglesia, el 95-98% de la iglesia, de la gente que asiste a esa iglesia, pueden ser genuinos cristianos evangélicos, cristianos, pero si usted no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, ¿usted qué es? ¿Trigo o cizaña? Y puede asistir y ser el más fiel colaborador, el más fiel diezmador, y todavía ser cizaña, porque usted lo hace por una tradición religiosa, no por devoción a Dios. Amén. Ahora, si usted está en el inciso A, si lo queremos decir así, usted forma parte de dos cosas. A ver, ¿quién me puede decir? A, forma parte del reino, y forma parte de la iglesia, la misma vez. Como parte de la iglesia, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Y como parte del reino, usted es ciudadano del reino de Dios o del reino de los cielos, que es la misma cosa. Usted tiene un doble privilegio: ser miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, y además de eso, ¿ser qué? Ciudadano del reino de Dios. Y no vaya a confundir las dos. Que, hermano, usted puede ser miembro del cuerpo de Cristo o de la iglesia sin realmente disfrutar de los beneficios del reino de Dios, ya sea por ignorancia o ya sea por incredulidad o ya sea por cualquier otra razón, incluyendo su rebeldía innata. Usted puede ser miembro de la iglesia de Jesucristo y no participar del reino de Dios hoy en la tierra. Es triste tener que reconocer que eso es cierto en muchos casos. Mire, uno de los beneficios del reino de Dios, y eso lo vamos a estudiar más, es la salud, la sanidad divina. Jesucristo le dijo a los 70 que él mandó de dos en dos, 70 discípulos, le dijo: en cualquier ciudad en que entrare, sanad a los enfermos que en ella hubiere, y decirles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. La salud del cuerpo y la salud del alma son beneficios del reino de Dios. Los ciudadanos del reino de Dios tienen derecho ¿a qué? A ser sanos y a vivir sanos y a mantenerse sanos. No solamente a sanar cuando se enfermen, sino a vivir una vida de salud, de modo que nunca se enferman. ¿Será posible que se llegue a eso en esta vida? ¿Habrá alguna muestra? A ver, ¿cuántos nunca se enferman de los que están aquí? Nunca, nunca, nunca les da una gripe, ni les da un dolor de cabeza, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Ni un dolor de muelas. Nada, nada, nada. Ni una griera. ¿Ah? Agriera, grura o agriera. Una indigestión. Por comer mucho, comer cosas incorrectas, tal vez. Bueno, ¿no creen ustedes, hermanos, que podemos llegar a un punto donde no nos enfermamos? Viviendo como Dios manda, así debe de ser. Pero es que violamos las leyes de Dios que rigen aún en la nutrición, en la salubridad. Yo creo que la vez pasada que vine les di mi testimonio. Yo hace 42 años renuncié a la medicina. No he ido con un doctor en 42 años. Hace 30 años el Señor me sanó por fin del asma y llevo 30 años de no tener un dolor de cabeza. Y trabajo como es negro esclavo. Me levanto a veces a una hora descomunal, mientras están roncando, 3:25, 3:30, yo estoy en pie. Duermo poco, 5 horas, 6 horas, y como menos. ¿Ah? Y sin embargo me mantengo, no digo en perfectas condiciones de salud, más o menos. A veces me ataca la enfermedad, pero yo no me rindo. Ahora que estuve en Canadá y en Puerto Rico, me quiso atacar una enfermedad. Estaba predicando en Dallas, Texas, y a medio mensaje empecé a sentirme mal. Y simplemente le dije Hermanos, perdonen, voy a tener que interrumpir el mensaje, tengo que salir un momentito. Llamé al pastor, le dije, canten un par de coros mientras yo voy. Y fui al baño y allí reprendí. Yo pensé que iba a vomitar o algo, nada sucedió. Volví al púlpito, terminó el mensaje y pasó la crisis. No sé si se me bajó la presión o se me subió la presión. Yo nunca mido mi presión, yo ni sé. No he hecho examen de sangre, ni examen de colesterol, ni de nada. 42 años. Así es. No, sí me ataca la enfermedad. Soy humano, tan humano como ustedes. No me miren como un extraterrestre, aunque quizás parezca. Soy humano. Pero he aprendido a vivir por la fe del Hijo de Dios. Dios me reveló hace muchos años un pasaje que dice, para que la vida de Jesucristo sea manifiesta en vuestro cuerpo mortal, no solo en el espíritu, no solo en el alma, en nuestro cuerpo. Dios quiere manifestar la vida de Jesucristo. ¿Ya hay alguna, han encontrado usted un versículo en la Biblia donde dice que Jesús se enfermó de algo? ¿Ah? ¿Le dio dolor de cabeza o de panza o de muela? No, nunca. Y esa misma vida Dios la quiere manifestar, ¿dónde? En nosotros. Esa es parte del reino de Dios, hermanos. Pero hay muchos creyentes que están en el círculo pequeño, en el ajo, pero no están participando de lleno en el reino de Dios. Porque muchos están oprimidos y muchos están enfermos y muchos viven en una profunda pobreza que no debe existir en la vida de un verdadero hijo de Dios y un ciudadano de su reino. Porque para todo eso Dios ha hecho provisión. Amén. Eso quiere decir que el hecho de que usted sea miembro del cuerpo de Cristo a nivel local o general no quiere decir que usted esté participando de lleno en el reino de Dios hoy, como Dios quiere. Amén, hermanos. Dios quiere que usted participe en todos los aspectos de su reino hoy, aquí en la tierra. Y sin embargo, muchos hermanos viven casi como si fueran impíos. Tristes, desconsolados, todos achacosos, enfermos, decaídos en su ánimo, en depresión continua, sumidos en la pobreza, sumidos en la ignorancia, sumidos. Ay, hermanos, ¿serán ciudadanos del reino? Potencialmente lo serán, pero no en la realidad. Amén, amén, amén. Dios quiere que participemos en su iglesia y que también participemos ¿en qué? En su reino. Ahora, ustedes notarán, hermanos, aquí en el círculo de la derecha, iglesia de Jesucristo, el círculo ya lo metí dentro del reino y tiene dos aspectos. El A, la iglesia, ¿qué? Esa es la que está delante de Dios, delante del trono de Dios hoy. Son los santos en gloria, los que nos han adelantado, los que han muerto y están con Cristo. Son parte de la iglesia triunfante. Mi esposa está allá. No digo mi ex esposa, mi esposa. Yo tengo un pegue con las mujeres ahora enorme. Más de lo que tenía cuando era joven. En muchos lugares donde voy hay hermanas muy solícitas. Fui a Puebla, yo creo que les conté hace algunos meses, y una mujer se me acercó y me dijo, quiero hablar con usted, por favor, deme un tiempo. Yo pensé que tenía un problema, que quería una consulta, que quería una oración, y esperó ella que se fuera la gente, nos fuimos por ahí a un lado y me dice, hermano, perdone, pero me da vergüenza decírselo, pero yo estoy enamorado de usted. Yo quiero estar a su lado. Yo quiero viajar con usted, yo quiero cuidarlo, quiero mimarlo. Le dije, hermana, yo le agradezco sus muy sanas intenciones. No juzgo, no dudo de su sinceridad. Pero, ¿qué significa esto? Estoy casado. Ay, yo pensé que usted era viudo. Estoy casado, solo que mi esposa se me adelantó. Todavía estoy casado con ella. Y yo no le quiero complicar las cosas a Dios. Porque si yo me caso y vuelvo a enviudar y me caso y me vuelvo a enviudar, cuando llegue allá arriba, ¿cuántas voy a tener? Un harem. ¿Y cuál será la ilegítima? Pues mejor, así como estoy, mejor. Mejor solo que mal acompañado. Amén. La iglesia triunfante está formada por ¿quiénes? Ah, ahí está Pablo, está Pedro, y Chucho, y Jacinto, y José. Todos los creyentes de Cristo de todas las épocas. La iglesia militante, la palabra militante tiene que ver con ejército, con la milicia. Es la iglesia que está en la tierra luchando contra las huestes del mal. Debía estar. Toda iglesia debía estar envuelta ¿en qué? En la guerra espiritual, luchando contra Satán y su reino. Esa es la iglesia militante. ¿Usted dónde está? ¿Usted es parte de la iglesia triunfante o de la iglesia militante? Militante. Pero eso depende también de que usted esté envuelto en la guerra espiritual. Si usted tiene una actitud de pasividad, ay, no me hable de demonios, yo no me quiero meter con ellos, es que el diablo me deja eso tranquilo a mí, yo también lo dejo tranquilo a él. Vamos a hacer tregua, vamos a hacer un cese de hostilidades, y que el diablo por un lado y yo por otro lado, y que no se meta conmigo, yo tampoco me meto con él. ¿Será esa la iglesia militante? Y esa es la actitud de muchos de ustedes. Ay, yo hablar de demonios. Mire, hermano, o es vencedor o va a terminar siendo ¿qué? Vencido. Y muchos de ustedes ya están vencidos. Y hasta de antemano, porque no quieren luchar. La iglesia militante. Para ser un día parte de la iglesia triunfante, usted tiene que ser parte ahora de ¿qué? La iglesia militante. Usted tiene que luchar para vencer. Los vencedores están en la presencia de Dios, iglesia triunfante. Pero usted y yo todavía estamos aquí en la tierra, enfrentados a las huestes del mal, y si no luchamos, vamos a ser vencidos. Y eso puede que nos descalifique para formar parte ¿de qué? De la iglesia triunfante. Ahora quiero decirles, ¿será igual reino e iglesia? ¿Será igual? Dígame, ¿será igual reino e iglesia? No. El reino de Dios está formado, oigan, por las huestes angelicales. ¿Lo escucharon bien? Por las huestes angelicales. Pero los ángeles, los querubines, los demás seres angelicales, ¿formarán parte de la iglesia de Jesucristo? No, absolutamente no. ¿Usted ha visto algún ángel pararse en una campaña de decir, yo paso a aceptar a Cristo? Un ángel se materializa para aceptar a Cristo. Yo antes era borracho, pero ahora me arrepiento, dirá el ángel. Antes era adúltero, pero ahora me arrepiento, dirá el ángel. ¿Cuántos ángeles se han convertido en su iglesia? No es que la salvación no es para quienes. No es para los ángeles. Cristo no murió por los ángeles, sino por los seres humanos que se habían extraviado del camino de Dios. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, como Hijo de Dios, tuvo que participar lo mismo. ¿Para qué? Para enfrentar y vencer al enemigo. Nosotros tenemos un privilegio mayor que el privilegio de los ángeles, porque podemos formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo y a la misma vez formar parte ¿de qué? Del reino de Dios. Amén, hermanos. Los ángeles forman parte del reino de Dios, el reino eterno, el reino espiritual. Pero nosotros podemos formar parte de las dos cosas. Amén. Del reino y de la iglesia. Lo que pasa es que muchos hermanos que genuinamente forman parte de la iglesia del Señor Jesucristo no saben casi nada acerca del reino de Dios. Y se pierden el privilegio de participar de muchos de los beneficios del reino de Dios en la actualidad. Y este seminario esperamos que los introduzca a ustedes a una nueva dimensión del Espíritu, en que ustedes son sanos, ustedes son libres, son prósperos, son ungidos por el Espíritu Santo para vivir una vida de victoria y de utilidad para el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos desean que Dios los llene, los sature con su Espíritu Santo y vivan una vida en un plano superior? Hoy hay muchos cristianos que se arrastran por el lodo ahí sobreviviendo como Dios les ayude, dando tumbos, se levantan y se caen y se caen y se levantan, cada rato tienen que reconciliarse y tienen que someterse a una administración porque andan mal. Esa no es voluntad de Dios. Dios quiere hacer una obra transformadora para que ustedes sean ciudadanos del reino de Dios, que vivan ahora aquí conforme a los principios del reino de Dios una vida ejemplar, una vida de victoria sobre el diablo, sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la carne. Usted pueda vivir una vida en una dimensión del Espíritu que todavía no ha alcanzado. Amén. Bueno, puestos en pie.